Zarigun, después de perder la batalla contra Maltu, en el planeta creado por el príncipe de las tinieblas, descubrió una piedra que se encontraba en ese mundo. No paraba de realizar ilusiones que parecían pesadillas, pero estas enfermaban a Xarium, ya que absorbía esas energías. Satanás, aprovechando que la piedra lo estaba enfermando, hizo un doble de él, llamado Uru Nuon, que es la forma malvada de Xarium. Este atacaba en sueños y podía hacer la realidad para comer a niños, adultos, etc. El clon se le apareció a Xarium mientras dormía, haciendo una risa macabra y le tiró una maldición que hacía que no pudiera moverse. Parecía una parálisis del sueño. De fondo se escuchaba una música de cuna, pero su melodía era terrorífica. Este empezó a caminar hacia Xarium. Mientras él se aproximaba, se escuchaban fuertes susurros. Ya cerca de su doble, abrazó a Xarium y lo llevó a una dimensión paralela. En esa dimensión no había vida, solo estructuras, mar, montañas. Siempre era de noche, en el cielo de fondo se escuchaban trompetas en el cielo, cantos y más susurros. Partes del cuerpo, que eran de otros mortales que se los llevó también, cuando trataron de correr, pero no lo lograron, ya que la pesadilla llevaba patas de araña. Xarium empezó a caminar y durante su caminata tuvo otra alucinación causada por la misma piedra. En esta se veía su novia, pero tenía un look macabro, cara desgarrada, lloraba lágrimas de sangre, su pelo era de color negro. Estaba agarrada de la mano de Uru Nuon. También vio que había un niño y dos niñas, que eran las posibles hijas de Xarium. Y en ese momento despertó de un salto y se preguntó, ¿esos niños, de dónde salieron? ¿Acaso en ese mundo me habré casado? De repente, escucha una voz que era la de su novia que gritaba su nombre. Fue corriendo hacia ella, pero después vio que era una alucinación, hasta que Uru salió desde el mismísimo infierno. Entonces Xarium le preguntó, ¿dónde está Zurich Xarium? Uru le respondió, en un lenguaje que solo él entendía, que dijo que ella fue al más allá. Uru hizo un rugido y Xarium empezó a correr. Uru abrió un portal que llevaba al mundo pesadilla. Xarium recordó que había un templo y que en alguna habitación había una tabla de Ouija, que hacía lo mismo que todas, pero también podía atrapar almas de demonios, seres de luz, etc. Encontró la habitación y sin pensarlo dos veces, la agarró. Él sabía que lo que tenía que hacer era apuntar hacia un ser y la Ouija hacía el resto. Armándose de valor, fue hacia Nuon, que se encontraba en la entrada del templo. Xarium apuntó la Ouija hacia él, esta se activó y dibujó un pentagrama que lo llevó hacia el centro, donde había un cristal con otras almas encerradas. Su alma quedó atrapada para siempre mientras no se rompa ese cristal. Si llega a romperse, las almas, incluida la de Nuon, podrían quedar libres.